fabricó la esencia. Gracias a todos. Eso de charla magistral me asusta un poco. Preferiría llamarla charla artesanal o algo así. Porque si no, es medio imponente, ¿no? Eso de charla magistral. Bueno, un poco desordenadamente, yo quiero señalar lo que distintos sitios, distintos aspectos. Primero, lo que aprendí puntualmente en los viajes, lo que yo aprendí, es decir, de lo que me sorprendí a los lugares donde fui. Primero, cosa muy puntual que yo no conocía, por ejemplo, la existencia del Parque Diamante del Predelta, que es una selva. En Entre Ríos hay una selva. El Predelta es una selva, es como una preselva. Y yo no sabía que en Entre Ríos había una preselva, por ejemplo, tupida, encerrada, etc. Otra cosa que me sorprendió de los viajes es la cantidad de gente que busca saberes alternativos y prácticas alternativas que están en San Marcos Sierra, en Capilla del Monte, que tienen las creencias más esotéricas para lo que puede ser el común de la sociedad, que tienen que ver con creencias en cosmogonías de los comechingones, en la profecía en Capilla del Monte del 13 al 13, la cuestión de fuerza, la cuestión budista, la cuestión de... Eso es impresionante, la cantidad de gente y el movimiento de gente que hay en toda América Latina en relación a eso. Pero también hay otra cosa que me sorprendió, y sobre todo en los últimos viajes, la cantidad de gente nómade que se va a pastorear por América Latina sin tener ningún oficio o teniendo, digamos, ahora recientemente estuve en Tucumán, estuve en Amaicha, chicas de Mar del Plata que se van a aprender a tejer a Amaicha, y digo, ¿y a dónde vas a ir? ¿A dónde pensás ir? A Perú. ¿Y qué vas a hacer en Perú? Porque les voy a vender los tejidos a los peruanos, que son tejedores. Digo, mirá, es como vender naranjas en Paraguay, porque ellos son... No importa, es un entusiasmo juvenil. Otra también, que está cansada de la hipocresía ambiente de Bariloche, otra piba de Bariloche, entonces se va ¿a dónde? A Costa Rica. ¿Y cómo vas a hacer? 20 y pocos años son todos, son jóvenes, sí. ¿Y cómo vas a hacer? También, acá estoy aprendiendo a tejer unas carpetitas, no sé, pero se va, se van con entusiasmo, como sin dinero, ¿no? Eso es notable, la cantidad, o piden, o tocan más o menos, y piden en los lugares de comida, y la gente da unas moneditas, y uno ve que son de los sectores medios de acá, o de Rosario, de Córdoba, etcétera, pero se van, se marcan. Eso es una cantidad impresionante. Amaicha tiene 4.000 habitantes y de esos nómades dando vuelta, y no era temporada, había como 50 dando vuelta. Norteamericanos, también norteamericanos fueron a jubilarse, pero eso es otra cosa. Y Amaicha, bueno. Otra cosa que me llama la atención, que me llamó la atención leyendo o viajando también, por ejemplo, que Sobremonte es una persona acá y en Córdoba es otra. Sobremonte es la persona que acá se robó los tesoros o qué sé yo qué y huyó cobardemente a Córdoba. En Córdoba Sobremonte es un prócer. Tiene una calle, una cañada, una escultura, etc. Es decir, son todas cosas que si uno no va, no las sabe, no las entiende. Muchas gracias. Que me saca de mí, desde la oscuridad. Y como todos los martes a partir de este horario, entonces llega Ojos Grandes. La escuchamos a Laura Fiocheta. Hola, ¿cómo le va, Gaby? Qué alegría escucharla. Bien, muy bien. Aquí estamos con David y con Nacho y con Nico también. Mire cómo ha crecido el estudio. Pero claro, equipazo. Equipazo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Y bueno, y en nuestra columna, el capítulo 1 del año 2 de Ojos Grandes, nos vamos a encontrar con una mujer que sin duda, cuaja con nuestra idea de Ojos Grandes. Esto de mujeres que por el solo hecho de ser mujeres no fueron tan reconocidas en su momento. Y el caso de Eve Ward, esta escritora de la que vamos a hablar en esta columna, es un caso muy curioso, porque es una mujer reconocida por muchos de sus colegas, especialmente varones. Sin embargo, no ha trascendido, quizás como debería trascender su nombre, de una forma más masiva, y en los últimos años recién, después de su muerte, está siendo un poco más conocida, pese a haber publicado más de 20 libros. De hecho, el escritor Fordwill dice que es la mejor cuentista argentina. Eve nació el 2 de diciembre de 1936 en Moreno, provincia de Buenos Aires. Ella dice que nació en Moreno cuando Moreno era un pueblo. Y le gusta mucho hablar de esto de los pueblos. Les quiero decir, para quienes no la conocen, ella, uno de sus relatos importantes tienen que ver con la literatura de viajes. Ella incluso en una entrevista dice, yo no sé si viajaba para escribir o escribía para viajar, digo, porque realmente ella le maravillaba hacer eso, especialmente en los últimos años, porque en su juventud fue docente, fue filósofa también, en realidad estudió filosofía, pero se dedicó a dar clases, pero ella le maravillaba mucho esto. Por eso digo esto de que cuando Moreno era un pueblo, porque ella tenía unos ojos grandes y muy atentos a la gente, a las charlas, y su infancia fue marcada no por la literatura, fíjense, ella dice, no había libros en mi casa. Su mamá era directora de escuela, y su papá, Pedro, su mamá Emilia, su papá Pedro, empleado del Banco Nación. Sin embargo, ella, esta mujer, Emilia, siendo directora de escuela, no acercaba mucho los libros a su familia, pero ella decía que ella encontraba que había algo subterráneo, si se quiere, en su vínculo con la literatura. Decía que su mamá le contaba muchas historias, pero eran historias orales. Ella se crió mucho con esto de la tradición oral, más con la lectura. Decía que después, les voy a contar, leyó mucho, incluso fue, como decía recién, muy admirada por sus colegas. Cuando tenía 9 años aproximadamente, ella contaba que si habían niños o niñas para jugar en el barrio, ella jugaba. Y si no, se ponía a escribir con lápices de colores. Fíjense esta anécdota, ¿no? Esto de la escritura tan pequeña, y lo hacía a través de los colores. Y así pasó su niñez. Decía que en realidad algo que la marcó mucho, y creo que tiene que ver con la literatura que después nos regaló, es en la infancia ir de casa en casa. Fíjense, qué sencillez y a la vez qué grandiosidad en esto, ¿no? De marcar esto de ir de casa en casa para después poder hacer la literatura que hizo. Esto de conocer a la gente, de charlar. De mayor, sus amigas van a decir, ella era muy amiga de sus amigas y amigos, ¿no? Se hacía muy amiga, se interesaba mucho con la gente. Había una anécdota de una que cuentan que ella tenía una amiga que la habían operado y que todo el tiempo ella estaba preguntando cómo estaba esa amiga, le preguntaba todo el tiempo mientras estaba internada, y que de hecho le ofreció a una amiga psicóloga pagarle una sesión para que acompañara también en ese sentido a su amiga. Era muy dedicada a los amigos que tenía que ver con esta infancia que ella vivió y de la que ella reivindica. E incluso cuenta en un perfil que hace Leila Guerriero en un libro donde ella recoge perfiles que ha escrito y que lo hemos traído varias veces acá en la columna, que se llama Plano Americano, que es un libro donde ella recoge perfiles que ha publicado, me refiero a Leila, esta periodista tan reconocida en Latinoamérica, que ha publicado en distintas revistas de habla hispana. Y este perfil que le hace a Eva Ward, ella cuenta una anécdota que tiene que ver con algo que lo quiero decir porque va a ser muy importante después para entender su vida, y que no era muy apegada a las cosas materiales, y que recuerdan como hechos en los que, por ejemplo, viene un amigo, una amiga a su casa, chiquititos, la niñez, ¿no? Y le rompen los juguetes, y ya no le importa. Porque no, nunca tiene una conciencia de lo material. Ella dice, yo vivo hoy, no proyecto, no me importa cómo voy a vivir más adelante. Y su adolescencia fue un poco compleja, dijo que decía ella que se había, en su propia voz, esto lo cuenta, ¿no?, en distintas entrevistas, que se vuelve muy tímida, que llora mucho, tiene esos recuerdos, que se viste de negro, y mucho de eso, un poco de oscuridad ahí. Y después ella entra a la Facultad de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Mientras ocurre esto, tiene un primo que le recomienda que empiece a leer, y ella empieza su, ya de adolescente, ¿no?, previo al ingreso a la facultad en esa época, a leer autores como Pablo Neruda, como Nicolás Guillén, como César Vallejo, que eran, bueno, muy leídos en esta época, ¿no? Ella termina su carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y ella se dedica a la docencia de nivel primario, de nivel secundario y universitario en la misma Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pero mientras va ocurriendo esto de enseñar filosofía en estas universidades y en la primaria y en la secundaria, de hecho ella se jubila haciendo esto, ella empieza a escribir a partir del año 1962, ¿no? Cercana casi a sus 30 años, y empieza a publicar a ritmo sostenido y en distintas editoriales independientes, incluso editoriales que ya no existen. Publica cuentos, publica novelas, y pese a que es muy prolífera su publicación de tanta literatura, e incluso lo hace a un ritmo muy sostenido, porque no es una escritora que publica un tiempo, después se va, no, sigue publicando desde 1962 hasta su muerte, que fue en el 2018, ella no deja de publicar. Sin embargo, es difícil ser reconocida de manera masiva, quizás porque ella no era una mujer que frecuentaba los círculos literarios, y eso es un tema ahí, ¿no? Porque también, y lo sigue habiendo, ¿no? Pero también hay como ciertos rituales dentro de la literatura, y más de la literatura de la época, esto de, bueno, quienes más se destacaban eran estos círculos, estos grupos de escritoras y escritores, y ella estaba como muy afuera. Ella era una docente de escuela, y que bueno, hasta ahí, hasta por lo menos en sus 50 años, no publicaba en editoriales grandes. Pero llegó a una editorial independiente y de mucho prestigio, que es la editorial Adriana Hidalgo, que es muy reconocida, que publica autores muy reconocidos. Por ejemplo, en su momento, no sé si ahora, pero tuvo los derechos de todos los libros de Di Benedetto, de Antonio Di Benedetto. Entonces, por ejemplo, si no se podía, ya Di Benedetto muerto, ¿no?, todos los libros que se publicaron después, la familia le había cedido los derechos a Adriana Hidalgo y ninguna otra editorial podía publicar nada de Di Benedetto. Ya Gilda se hace bastante más conocida y le pidieron escribir cinco nuevos cuentos. Ella había propuesto 10. Y ella era muy, muy metódica, entonces se sentó y se puso a escribir y los hizo y los entregó. Y ella lo veía como que era un deber, ¿no? Era como muy en eso. Y sus amigas la veían como muy ingenua en ese sentido, porque con esto de que era muy desapegada de lo material, había tenido muchos problemas con las editoriales, que no le pagaban los adelantos, que querían quedarse con sus derechos. Y cuando ya era como un reconocimiento bastante mayor, ya en sus últimos años, fue en el 2010, cuando Alfaguara, esta editorial tan reconocida, le publica, los relatos reunidos, así se conocen, y son sus cuentos completos. Y piensan que es, de alguna manera, publicada por una editorial tan grande, que es la editorial que publica, por ejemplo, a Cortázar, a Bolaño, ¿no? Cuando esos libros grandes, generalmente, bueno, de algún color, que quizás muchas y muchos de ustedes los han visto, bueno, ya están sus relatos reunidos. Y bueno, incluso cuentan que en realidad no le ponen completos como a los otros autores, porque la editorial le niega los derechos de sus trabajos anteriores, entonces se llama de esta manera. En este perfil que les conté de Leila Guerreiro, ella le pregunta si ella cree que empieza a ser más conocida después de lo de Adriana Hidalgo, que su nombre empieza a sonar más en los ámbitos literarios, el nombre de Eve Guardo. Y ella dice que sí, que ella antes era una escritora para escritores. Entonces le pregunta si esto le gustaba. Ella dice, no, tampoco tengo mucha idea de quién me lee, pero ya es con suficiente reconocimiento me basta. A mí me gusta lo moderado. El éxito inmoderado me haría mal. Esta nunca fue la profesión con la que me gané la vida, ni iba a ser, porque claramente ella se gana la vida siendo docente de filosofía. Yo creo que uno hace lo que le sale más fácil y lo que está acostumbrado a hacer, pero uno tiene muchas vocaciones. Lo que pasa es que no te da el tiempo para tantas cosas. Y dice algo muy bonito, y es que mis otras vocaciones serían la observación de animales, de monos. Si yo hubiera sido hábil con las manos, esto lo he dicho en varias entrevistas, por eso lo traigo, me hubiera gustado hacer artesanía. Pero en la infancia agarraba un alambrecito y un papelito y unía todo y salía un sorete. Bueno, no era muy buena con las artesanías, pero yendo al tema de la observación de animales, ella también tiene mucha literatura sobre animales. Ella le apasionaba, por ejemplo, ir al zoológico de Buenos Aires, quedarse horas y horas y horas y horas observando a los monos. Yo decía que los monos eran los mayores equilibristas que jamás ha visto en su vida. Y en los últimos años le decía, a veces venían escritores de afuera, escritores de otro, le decía, acompáñenme, mañana a la mañana, como que estaba en una cena, mañana a la mañana voy a ir a ver los monos al zoológico. Porque seguramente iba a salir un cuento de esa observación que ella hacía. Y nadie la seguía, ella se iba sola. Y volviendo al perfil de Leila, ella pregunta que escritores como Sotwell, que yo les dije recién, también Ricardo Piglia, habían hablado muy bien de ella. Y de hecho le habían dicho que era la mejor escritora argentina. Imagínense lo que estamos hablando, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Y ella dice, no, es demasiado peso. Es un peso demasiado grande, es un peso que no quiero admitir. No quiero ser la mejor escritora argentina. Es un lugar en el que te quedas sola y yo no me quiero quedar sola. Eso fue algo que me abarcó muchísimo, porque esto que les decía, ¿no? Esto de que se hacía muy amiga de sus familias, de sus amigos, era muy cercana. Ella tenía, veía semanalmente a la gente que vivía más cerca de ella, compartía cosas, era de hacer muchos regalos también, pero detalles, ¿no? Esto de ir a la casa de una amiga y le hacía una plantita, y era muy amorosa y se la reconocía mucho por eso. Y en esto de los viajes, ella viajó por muchos lugares escribiendo crónicas de viajes, especialmente en sus últimos años. Recorrió Uruguay, Argentina, Paraguay, Italia. Y hay unas anécdotas, por ejemplo, dice que una vez ya fue a Santa Rosa, en Uruguay, y vio pasar una señora, y ella le dice, señora, ¿me invita a tomar un mate a su casa? Fíjense la forma que ella tenía de acercarse a la gente. Y la señora le dice, sí, ¿cómo no? Y la señora le dice, usted tiene que ir a un asilo de ancianos. Bueno, entonces ella le hace caso, y se va. Dice, y la verdad, 10 puntos. Tenía un jardín, huerta, unas camitas preciosas, después el comisario. Hacía 10 años que no había habido un crimen, suicidio, sí. Y entonces también hice una crónica del zoológico. Todo esto en Uruguay, en este pueblo que es Santa Rosa, ¿no? Todo el tiempo estaba como buscando esos detalles, los animales, la gente, cómo vivía. Le interesaba mucho la gente del campo. Yo decía que la gente del campo, que recorrió mucho, especialmente en la Argentina y en Paraguay, veía cosas que no veía la gente de la ciudad, tenía como otra mirada. Y esto de la mirada, de cómo ella ve y cómo relata, es algo muy rescatado en distintos ambientes literarios. Su forma de ver y de relatar, como ya como reconocido como un estilo. Hay un relato sobre un viaje que ella hace por Italia, que se llama Del cielo a casa, que dice así: cerca estaba la panadería benemérita del buen gusto, con su decoración de ángeles sosteniendo pasteles y con pastoras del siglo XVIII entre los bombones. Eso sí, qué bien saben poder volar a los ángeles, tanto en los cuadros de los pintores famosos como en las decoraciones de la panadería. Parecen suspendidos en el aire con una ingravidez que sobrevuela todo, el bien, el mal y los pasteles. Esta cuestión de mirar también lo culinario era algo que lo hizo muy famoso y cómo lo describía. Hay un relato sobre una torta, que es un bizcochuelo en realidad, y ella habla con mucho detalle. Es un relato que se llama, que ella publica siendo bastante joven, en 1976, que se llama El budín esponjoso, y ella relata de una manera muy detallada cómo era ese budín, y decía que en realidad cuando se comía ese budín era sentarse a comer el budín. No es que uno, como cuando se come galletitas, que se come por hambre y sin prestar atención. Y un relato que ha dado mucho que hablar dentro de la literatura por la descripción que tiene y, insisto, por la forma de su mirada sobre el tema. Y después, en otro relato de las crónicas de viaje, incluye un viaje a Mendoza, que dice: cuando bajamos el micro y entramos al hotel, Alejandra y Noemí caminaban delante de mí, separadas de mi persona. Quise acercarme con cualquier excusa, pero no hubo caso. Miraban hacia adelante y se adelantaron exprofeso. Y yo, que caminaba sola detrás, me puse a pensar en algún destino posible, perdido ya para mí, donde fuera parte de un todo. Mejor que a esa idea no se le ocurra tomar cuerpo, no sea cosa de sufrir. Este es un relato de un viaje a Mendoza que está incluido en su libro Turista, y así como Del cielo a casa, es otro de sus crónicas de viajes. Y además de todo lo que nos dejó de sus más de 20 libros, Jenny Ward fue también muy conocida por sus talleres literarios. También escritora, que se llama Liliana Villanueva, que es de Buenos Aires, y se acudió. Ella no quiere decir cuánto, pero dice que como 15 años al taller que daba Bewar. E hizo unos escritos sobre las clases de Bewar, y realmente es como un taller de literatura, pero a la vez es como un manual, mejor dicho, ¿no?, de literatura. Que en realidad lo que hizo fue transcribir todas las notas que ella había tomado durante esos 15 años, se cree, fueron 15 años, en este taller, y todo lo que había enseñado Eve, y especialmente esto, su forma, los animales, la gente, las ciudades, el campo, y todo lo que iba recorriendo. Murió el 11 de octubre de 2018, tenía 81 años, y estaba enferma. Y seguramente es una escritora que vale las alegrías, como le gustaba decir también a ella, conocer, meterse en su mundo, en ese mundo donde había seres aislados, inadvertidos, pero sin embargo muy lúcidos. Bueno, Laura, hermosa propuesta ahí, una otra mujer para conocer, para abrir bien los ojos, para saber mucho más sobre nuestra historia y sobre estas mujeres que tantas veces están ocultas. Hermoso escucharla y desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Gran abrazo, compañeros. Hasta el martes. Hasta el martes. La escuchamos a Laura Fiocchetta. Hemos llegado al final del programa.